como se le califica ahora, ¿no? Se lo denomina ahora. Asimismo, otros 18 casos están en proceso de investigación, esperando autopsia y peritajes. El 41% de los femicidas mantenía un vínculo de pareja con la víctima. El 22% de los victimarios eran expareja, 13% era familiar y 12% eran conocidos. Por otra parte, 36% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima y el 32% en la vivienda que compartía con su victimario. Del total de femicidios ocurridos en el país, al menos 80 casos tuvieron lugar tras la puesta en vigencia del aislamiento social y obligatorio. Grave esto, ¿no? Uh-huh. A esa realidad hay que agregar los 135 intentos de femicidios que se denunciaron en el primer semestre de 2020, digo bien, cifra que agrava aún más la situación. Vale señalar que las provincias que registran mayores tasas de femicidios son Tucumán, Catamarca, Misiones y Salta. Y el 45% de las víctimas tenían entre 19 y 40 años. Grave, uh-huh. Leila, ¿no? Gravísimo, sí. Y también, bueno, tiene que ver en parte con una justicia que por el momento no está funcionando por el contexto y también con algunas, por ahí, falta de medidas públicas, ¿no? Que tienen que ver con, bueno, lo vienen pidiendo las organizaciones sociales que vienen laburando mucho en territorio con las mujeres que no les queda otra que vivir con sus victimarios. De claro. Recursos para los refugios, porque es muy importante que las mujeres tengan un lugar donde ir fuera de su casa, a cumplir la cuarentena. Exacto. Y a estar aisladas con sus hijos e hijas, y es muy difícil mantenerlo. Sí. Eso, y no hay muchas herramientas para poner a disposición. Entonces, nada, es un llamado de atención para los, bueno, en este momento las autoridades responsables del Ministerio de Mujeres y demás, para ver de qué manera se puede destinar un poco más de recursos, porque la verdad es que en los refugios hay muchas mujeres y pocos recursos justamente para atender la necesidad de todas. Es increíble cómo aumentó en este momento el maltrato. No hablamos solamente de femicidios, todo tipo de maltrato psicológico, verbal, económico. Sí. Digo, hay mucho tipo de maltrato hacia la mujer y bueno, hace falta atenderlo con un poquito más de voluntad. Uh-huh. Una inauguración. ¿Qué querías decir? ¿Qué querías aportar, Laucha? Porque te estoy escuchando. Es una, digamos, los primeros meses. Recordemos que el Ministerio de la Mujer está teniendo sus primeros meses de vida recién. Uh-huh. Unos meses, obviamente, extraordinarios. Y me han contado que les está costando mucho implementar las políticas. Obviamente son políticas que no son las que gustarían, puesto que no se pueden hacer todas las actividades que uno pretende, y que el tema presupuestario también es un tema, porque no se está pudiendo ejecutar todo lo previsto, lo pautado. Se hacen muchas cosas a distancia, claro, pero en definitiva la atención inmediata, la atención, ya hay que decirlo así, domiciliaria, que es hoy en día la más urgente sí, por los casos de violencia, está... Claro. Está siendo deficitaria. Se implementó la política del barbijo rojo. No sé qué balance se habrá hecho a algunos meses de que se anunció. Así que es una situación muy, muy compleja. Nada nuevo, pero bueno, sí nuevo el contexto de cuarentena. De cuarentena, exactamente. Y que haya habido 80 casos en esta cuarentena, ¿no? Esto lo aporta Mumalá Córdoba, estos datos nacionales. Yo te decía, el 45% de las víctimas entre 16. Che, vamos a hablar, porque ahora el otro día hice una limpieza en el chat de WhatsApp, ¿no? Porque tengo cargado el teléfono muchísimo y borré un número importante, pero vamos a ver si el viernes hablamos con la abogada de la familia Basaldúa. ¿Te acordás, Leila, la joven Basaldúa que había viajado a Capilla del Monte? Era mochilera, paró en la casa de una persona, de un hombre. Uh-huh. No se supo nada de ella a partir del 5 de abril y después fue encontrada. A fines de abril, si no me equivoco, fue encontrado su cuerpo ahí en una barranca de uno de los ríos. Sí, que, en Capilla del Monte. En Capilla del Monte, exactamente, en Capilla del Monte. Y el tema aparentemente no está terminado. Hay bastante, digamos, dilemas en torno a cómo se cerró el caso. Se denunció que la persona apresada no es el asesino, justamente. Dice que lo paliaron de una manera, la policía lo avalió. Hasta que declaró que fue el asesinato, pero por la fuerza declaró eso. Uh-huh. Y la familia Basaldúa cree que no es el verdadero asesino. Entonces vamos a hablar con la abogada, porque hay cosas muy oscuras detrás. El tema para la abogada de la familia Basaldúa, los padres fueron inclusive, ¿te acordás?, a Córdoba, a reconocer el cadáver, el hermano también, en medio de la pandemia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, como que no... hay cosas que no le cierra a la familia Basaldúa, así que vamos a ver si el viernes hablamos con la abogada, ¿sí? Muy bien. Yo hoy voy a pedir el teléfono otra vez porque lo terminé borrando. Se lo voy a pedir a una querida amiga que le hizo una nota a la abogada muy buena acá en Córdoba. Y para esclarecer un poco el tema como está, porque viste que a veces los temas vienen y se van. Y el tema Basaldúa tuvo mucha trascendencia en su momento, particularmente cuando no se encontraba a la joven, una joven de 35 años que viajó por todos lados, digo. Nunca le claro, había pasado. Claro, sí, era mochilera, viajaba a dedo, sola, ¿no? Ella tenía 36 años, si no me equivoco. Exactamente. Una chica muy piola, muy inteligente, una chica que se manejaba muy bien y bueno. Aparentemente, viste, cayó en la casa de alguien, no sé si de algún extraño o alguien conocido, no se sabe si la persona era conocida, no conocida. Uh-huh. Lo cierto que desapareció apenas llegó a Capilla del Monte, a los pocos días no se supo nada de ella. Bueno, vamos a ver si tratamos de esclarecer un poquito ese tema. Quería decir, estos datos aportados por Humalá también dan cuenta que el 20% había denunciado los casos de violencia de género, el 20% de las víctimas, ¿no? El 21% de los agresores se suicidó. Y el 4% de los femicidas pertenecía a fuerzas de seguridad. Bien, qué dato, ¿no? Pero bueno, un dato para mantenerlo vivo. Y bueno, naturalmente está la línea de nacional y gratuita donde cualquier persona, cualquier mujer que sea víctima de violencia de género es el 144, ¿verdad, Leila? Sí, cierto. Recuerden que pueden llamar, tienen asistencia las 24 horas y que, bueno, es necesario denunciar. A veces es difícil y se entiende, pero bueno, está a disposición por lo menos esa herramienta comunicacional para pedir ayuda, ¿no? Que no hay que dejarlo de lado nunca. Claro. Laucha, volviendo a Buenos Aires, hay quilombo ahí en Puente la Noria otra vez, ¿eh? Apareció Bernie, que no tiene preeminencia sobre la Policía Federal, armó un gran quilombo Bernie, uh-huh. Pero dejó pasar dos ambulancias. Estoy viendo por los chats que lo están tratando a Bernie de golpista, ¿no? Por esta actitud que tiene. Parece que está la ministra Frederick por ahí en los controles, yo no la he visto, pero sí lo vi a Bernie. Sí, Bernie logró pasar en medio... A ver si. Algo ya habitual, ¿no? En Sergio Berni, que llega ahí y digamos que pega unos gritos y pone orden, muy propio de su forma de actuar. Uh-huh. Sabina Freik, mediático. No la vi en las imágenes, probablemente esté en alguno de los operativos. Hay grandes demoras en los accesos en Puente La Noria, pero también en Puente Pueyrredón, también en acceso este, sí, digamos, sí, porque sí, sí. Hay un fuerte control. Todos y todas tuvimos que renovar nuestros permisos. Sí. Hoy, ¿también tuviste que renovarlo, Laucha? Desde la aplicación Cuidar, uno que lo iba renovando, actualizando los datos de salud de cada uno, la fiebre, etcétera, la temperatura, ajá, algunos pequeños datos que te pedía. Esta vez, además, pidió hacer de nuevo el registro. Volví a poner mis datos, volví a poner los datos del medio, etcétera. Así que hay un... Para incluso los trabajadores y trabajadoras esenciales, hubo una renovación de datos para este periodo de fase 1, de nueva fase 1, digamos. Perfecto. Ahora ya está. Aún siendo un trabajador esencial, decía, tenés que hacer el certificado. Claro. Te lo pide la... Sigue funcionando la aplicación Cuidar, pero la misma aplicación para renovar te dice, bueno, ingresame los datos. Antes era un simple botoneo, digamos. Ahora hay que ingresar los datos, pero ya te queda. Uh-huh. Ya te queda por estos 15 días seguro. Y más también probablemente como trabajador esencial. Esto hay que decirlo también. Ya los medios de comunicación no nos consideran trabajadores esenciales, pero sí nos dan los permisos de trabajador esencial. Cuando uno entra a la plataforma... Porque dice, trabajadores esenciales. Por ejemplo, en este periodo de 15 días, que es muy, muy estricto, los medios, quienes trabajamos en medios, tenemos permitido salir, pero la aplicación misma y las planillas, todos los datos que llenaste, uh-huh, dicen actividades esenciales y medios de comunicación. Claro, estás aparte. Claro, no es que estás dentro de esenciales. Ajá, muy bien. Algo que discutíamos fuera del aire el otro día, porque claro, hay, qué sé yo, en momentos medios que se ocupan del entretenimiento, uh-huh. medios que no es esencial. Hay medios, obviamente, cumplimos un rol de información que es necesario por cuestiones sanitarias, políticas, económicas, claro. etcétera. Y hay medios que cumplen un rol meramente lúdico de entretenimiento, que obviamente también es bueno, es importante, pero quizás no sea esencial. Uh-huh. Igualmente, bueno, son considerados dentro de los permisos para salir a trabajar. Claro, claro, claro. Bueno, y ahí tenés, vos llegás en 5 minutos a la radio. Sí, yo no tengo problema porque no cruzo ningún límite. La que está más comprometida claro. es Leila, en todo caso. Sí, que en cualquier momento va claro, a preso. Yo soy la más. Agarra Bernie, sí. recién vi pasar el helicóptero negro de Geoff. Claro. ¿Sabés que hablando de Bernie Leila, el otro día? Vas a tener que llamarlo a Bernie, Leila, y viajar en helicóptero, me parece, ¿eh? Sí. Le voy a pedir un favor, como Verónica Ojeda, que les quería comentar. ¿Se acuerdan la ex de Maradona? Sí, pero sí. Bueno. Madre de Dieguito Fernando, de uno de los hijos de Diego. Exacto, bueno. Claro, ella claro. La pararon en un control. Ella andaba circulando en su camioneta, sí. la paran sí. y le dicen, bueno, señora, muestra el certificado de circulación. Y ella, ¿qué hace? Muestra un certificado trucho que decía que era funcionaria pública. Apa. Ella no es funcionaria claro. pública, ella está en pareja con el jefe de gabinete de Sergio Berni. Ajá. Que es un tal... ya te digo el nombre, Mario Baudry, ¿sí? Ajá. O sea, ajá. él sí es funcionario, pero ella no. Ella claro. no tenía por qué estar circulando. Entonces, bueno, estaba ahí mostrando la chapa, como se dice, ¿no? Sacando chapa y dijo, sí. bueno, soy la... Y medio que hizo una especie de escándalo porque dijo, yo conozco a Berni, voy a llamar a Sergio Berni, soy la mujer de Baudry, qué sé yo. Y vino este señor... Ajá. O sea, fue al control policial y también sí. hizo escándalo, como diciendo, como, a ver, quiso hacer, por teléfono decirle sociales, a los policías ¿no? lo que tenía que hacer, por teléfono a los gritos el señor. ¿Qué decías, claro, Claudio? Claro, claro. No, decía que ayer fue muy cuestionado Baudry por esa actitud. Y claro. Vi en redes sociales, dice, ¿es necesario tenerlo a Baudry como funcionario nuestro? Decían muchos. Hoy he visto de pronto a compañeros decir Berni es un golpista, ¿no? Por ejemplo. Y yo dije, más golpista es el exgobernador de Mendoza, decía yo. Más golpista es el exgobernador de Mendoza que llama a la secesión, ¿no? Claro. De la provincia, me parece, ¿no? El titular de la Unión Cívica Radical. Uh-huh. Lo estuve escuchando hace un ratito. Dasco ese hombre, ¿eh? Dasco, no, me sí, olvidé del apellido. Mirá cómo será que igual, me olvidé del apellido. Hay una, con el tema Mendoza, que hoy lo vamos a estar tratando más en profundidad. Ayer, como el primer momento fue una, todos caímos, lamentablemente, digamos, una risa. Te dicen, bueno, esta provincia se tiene que ir, tiene que uh-huh. ser un país independiente. Y cuando va decantando en las horas y escuchás las entrevistas y escuchás los comentarios de que hay una posición política real, yo creo que no es probable, obviamente, de manera inmediata, pero tiene su claro. forma, tiene una forma de discurso en serio. Uh-huh. No es que uno estaba, agarró un trasnochado cualquiera y dijo, nosotros nos vamos de Argentina. No. Digamos, lo dijo un exgobernador ante un conflicto de vieja data, de larga data y muy puntual, con un hecho político reciente y en el contexto de una crítica al funcionamiento del Estado argentino. Parcialmente, uh-huh. en este caso, por el tema de las evaluaciones para pedir deuda, etcétera. No hay que menospreciar ni menoscabar lo que dijo Cornejo. Uh-huh. No darle una entidad que le permita llevarlo adelante, lógico, pero sí entenderlo. Lógico. Pero sí entenderlo porque hay una concepción general, ya no a nivel nacional, a nivel mundial, de los estados fallidos, de los estados que tienen problemas. Hay una excusa incluso del recorte de gastos para los estados-nación que implica la creación de otros estados-nación. Uh-huh. Hay una cultura y una teoría política que... No sé si avala, pero está dentro del discurso planteado por Cornejo. Entonces, hay que darle una vueltita de tuerca más y decir, bueno, o sea, estamos en contra de lo que dice, pero no es que lo dice como una joda. No, obviamente. No es que lo dice para Twitter. Pero aparte los radicales que son tan respetuosos, supuestamente, de la institucionalidad, lo que dijo Cornejo sí. es, sí. plantea algo que está, o sea, que es totalmente inconstitucional.